10 y 48 minutos, tal y como les decíamos, la verdad es que este fin de semana, por diferentes motivos, coincide un buen número de citas por parte de distintos colectivos, iniciativas también municipales, entidades que, en definitiva, pues se suman a estas fiestas navideñas con zambombas. Hay, bueno, pues multitud de, como decimos, actividades, y entre ellas también dentro del ámbito vecinal. Habíamos hablado semanas atrás de zambombas, por ejemplo, en el Carril, en Ubrique Alto. También se preveía por parte de la barriada de Antonio Vega, pero a causa de la lluvia tuvieron que aplazarla. Y en el caso que vamos a comentar a continuación, de la barriada del Sacrificio, pues también en principio estaba prevista para la pasada semana, pero las lluvias hicieron que la aplazaran para este domingo, y sigue en pie. Es verdad que con previsiones meteorológicas adversas el domingo, posibilidad de lluvias, pero un poco, bueno, pues ahora lo vamos a comentar, han reconducido como, en definitiva, realizar, ¿no?, esta fiesta navideña para que pueda celebrarse al fin. Y de todo ello nos va a hablar el presidente de esta asociación de vecinos del Sacrificio, Antonio Avelino, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Breque. Y ahora para comentar que, como se suspendió la semana pasada la fiesta de las tortas y el chocolate, pues hemos decidido este en junta directiva que sería este domingo por la tarde, de 6 más o menos en adelante, para hacer las tortas y chocolate para la gente que vaya, en fin, para toda la barriada y otra gente que vaya de afuera que no sea de la barriada también será. Mientras que haya tortas y chocolate, se le dará a todo el mundo que llegue. Y es verdad, Antonio, que como decimos, las previsiones después habrá que ver, ¿no? Porque lo estábamos comentando el fin de semana pasado, se suspendieron muchas actividades, en concreto esta fiesta también, y al final no llovió tanto. No llovió tanto, y por eso digo que ya esta semana hemos decidido que se haga este domingo, porque si no, ya no sería esto, más o menos no habría tiempo para hacerlo para Navidad. Y estas son cosas de Navidad, claro está. Entonces, la Junta decidió que se hacía el domingo, será de 6 y algo a 10 y media, 11, más o menos. Hombre, poco más o poco menos, tampoco vamos a hacer exactamente aquí que sea a las 11 en punto. En fin, y también veremos los premios de Crisma, los premios de fachada, que también tenemos premios de fachada, que vamos, será un premio buenecito, porque es una cena para un matrimonio de alguna casa que gane la fachada, le daremos una cena. Y en fin, espero que esto se vaya aumentando a través de los años, y ahora no hay mucha, pero vamos, hay bastante, en respecto de que llevamos 3 o 4 años haciendo, pues cada día se ve que alguien pone algo más. Por lo cual, espero que eso vaya más con el tiempo. La gente se vaya a cuenta que esto es una fiesta del barrio, que hay que poner el barrio bonito. Y, en fin, espero que vayan colaborando un poco más a través de los años. Y esto llegue a ser una gran fiesta en este barrio del Sacrificio. Muy bien, pues enseguida nos vamos a quedar con esos concursos. Que la verdad es que hace que haya un buen número de iniciativas que se hayan organizado en estas Navidades por parte del Sacrificio. Decimos, en cuanto a la fiesta navideña, por tanto, a partir de las 6, Antonio, el domingo, allí en la sede social. En la sede social, será. Además, con la previsión de lluvias, que llueve, bueno, pues se hace en el salón social de abajo, y si las tortas se harán arriba para que no haya peligro de ninguna clase de nada, en fin, y así estaremos, porque yo creo que es bueno hacer estas cosas para los vecinos, porque ya que se hacen cosas y se hacen, ya como tú sabes, hemos hecho el taller de villancicos, que han ido gentecita, han hecho el taller de repostería, que también ha estado bien y seguirá, después de enero se seguirá haciendo. En fin, vamos a hacer el concurso de fachada, el concurso de crisma, el concurso de repostería para niños que se iba a hacer y se ha aplazado porque vaya a hacer demasiado mal tiempo y no hay previsiones como para que se pueda hacer, pero en fin, por lo demás, todo va muy bien. Y decimos, será en el interior de la sede, y es verdad que también en la puerta allí contáis con unos toldos, ¿no? Que es la entrada, así que bueno, pues también se podría quedar allí gente. Arriba abajo, el tiempo venga mal, eso se podrá hacer, estupendamente, sin problema. Hombre, que nos gustaría que el tiempo estuviera bueno para que vuelvas complaciente, pero en fin, hay lo que hay, en el tiempo no manda nadie. No, tampoco se sabe, lo mismo el domingo hace ahí un paréntesis, esperemos. Y está bueno, en fin, eso es lo que nosotros, la Junta Directiva, queremos, y creo que todos los barrios también. Sí que habrá, chocolate con torta frita, ¿no? Sí, sí. Y además, como actuación, lo comentamos, hablando del taller de Villancico, ¿van a actuar los participantes? Yo tengo entendido que sí, como sea que el tiempo se ponga malo y como es el domingo se aburran, pero por lo contrario creo que sí. Que van a participar. Y si no, habrá una poca de música también, porque eso hay que animarlo de alguna manera. Así que los integrantes del taller de Villancico, en principio, pues van a estar ahí para animar, ¿no? A mí me dijo José Antonio Massa, que es el que lleva el grupo este, que estaba muy ilusionado con esto. Así que ya ha estado viendo así a hacerlo y... Sí, estuvimos por aquí hablando, y hablamos de este taller en el que al final eso han participado, ¿no? Un buen grupo de personas. Sí, había 6 o 7 personas, había 8, que ya está bien, porque la gente son muy reacias a cualquier cosa hasta que ya se van animando y entonces ya empiezan a ir más gente, claro, porque todo el mundo dice, yo cantar, no canto, sí, hombre, se canta, ¿por qué no se va a cantar? Y al final, claro que se trata, ¿no? de que se cante en Villancico ese día, de amenizar esa jornada. Y bueno, de como decimos, tiráis para adelante, porque si no ya se salía del calendario, ¿no? Sí, ya no iba a ser demasiado normal, tarde, ¿no? Sí, sí. Porque ya el año que viene habrá que empezar con otras cosas. Ya después vienen los Reyes, en fin. Y hay que hacer otras cosas. Ya no se trata de... Ya este año pasado, año vivido. Muy bien, pues decíamos, por tanto, chocolate, las tortas fritas y además la entrega de los premios, tanto en el concurso de Christmas. Sí, daremos unos diplomas y daremos cositas que para los niños, en fin, lo que vayan viendo de la Junta Directiva que lo va llevando. Y por otro lado, el concurso de fachadas, que me decías que sobre todo ha habido una gran participación en la calle Segura, arriba, ¿no? Sí, sí. Vamos, pueden ir, invito a la gente de Urique para saberlo, que a mí me gusta por lo menos. Ahora, está muy bien. Y habrá un jurado, ¿no?, que es el que puntúa. Sí, un jurado o del barrio o de afuera del barrio. Ya veremos si hay... Vamos, nos gustaría que fueran... No se lo hemos avisado todavía al ayuntamiento, pero se lo diremos. A ver, el año pasado estuvo Rocío Paso, estuvo José Antonio Bautista, y estuvo también un chaval que es cocinero, como era el concurso de repostería, pues fue un chaval que es cocinero, que es Marsante Garcés, creo que es cocinero, ¿sabes? Y la gente quedó muy contenta con ellos, vamos. Sí, será bueno, un jurado el que determine, al final, este quiénes año, son... Se ha suspendido ya, pues ya igual del mismo barrio cogemos gente mayores o alguien que vea eso bien. Para el tema de la fachada, ahí está. Que decimos que el premio está bastante bien. ¿No sí, decía? Sí, el premio es una cena para el matrimonio de la casa que quede más bonita. Hemos estado la Junta Directiva por darle una cena o un almuerzo, lo que bien ellos vean conveniente. A nosotros nos da igual, de 60 a 70 euros, vamos. El presupuesto, el premio, está muy bien, la verdad que sí, para ese concurso de fachada, junto al concurso de Christmas y el de repostería, como decimos, que finalmente había optado por cancelarlo. Lo veíamos hace nada, cuestión de minutos también, porque, claro, sería un espacio que habría que coger en la parte de abajo. Fuera. Sí, sí. Sí, porque los niños se pueden ligar con unas cosas con las otras. Y claro, iban a ser a lo mejor demasiadas actividades. El año pasado hizo bien porque el tiempo estaba bueno, el tiempo respetó, pero este año no se sabe cómo va a venir el tiempo. Entonces, hemos decidido que se aplaza. No sé si se hará más pronto o no, pero si la gente tiene ganas, se hará. Sí, sí, ya más adelante. Antonio, fiesta navideña, no solo para... Es socio, no solo para los vecinos, sino para toda la persona que quiera. Vaya gente, ya hay, hasta que se acabe. Cuando se acabe, pues ya, ni socios ni no socios. ¿Cuánto, no sé si tienes datos de los litros de chocolate o los kilos de torta? vamos, yo creemos que son 10 kilos de torta. Vamos, creemos, ¿no? Que es lo que hemos... Y el chocolate no te puedo decir exactamente, pero es un kilo de chocolate por un litro de leche. Más o menos se harán también igual, 10 o 12 litros. 10 o 12, bueno, sale un poquito para probarlo, para tenerlo. Tampoco es de eso, salen el año pasado, que dos y chocolate y todo. Así que todo el que quiera que acuda el domingo... Se terminó tarde, vamos. Además es verdad que el domingo... y debido a las propias previsiones meteorológicas no hay muchos eventos previstos, sobre todo mañana sábado, y por tanto, bueno, pues el domingo, ya lo saben, quien quiera. Además hay muchas personas ya de vacaciones a partir de hoy. Por eso más que nada lo hemos puesto el domingo por la tarde, porque ya casi todas las empresas de Ubrique han dado vacaciones, entonces la gente no tiene que trabajar, mismo la gente del barrio, la gente de la Junta, que tiene que estar y quedarse allí un poco más tarde, pues le da la facilidad que ya no tienen que ir a trabajar el lunes, entonces... Por eso ha sido también que sea el domingo por la tarde. Porque los mismos juntos directivos, bueno, pues el domingo vendría bien porque no trabajamos ya el lunes, pues... Sí, es así. Y además es un día que no vais a tener competencia, la verdad, con otra serie de eventos, porque para mañana sábado, claro, al final coincidía con el Belén Viviente. Sí, eso no podía ser. No se puede meter uno en una fiesta con otro, porque entonces o se pierde un lado o se pierde de otro. Sí, pues el domingo a partir de las 6... fiesta navideña en el sacrificio. Eso por lo pronto, pero también en cuanto a las navidades, es una tradición. Después llegaría la visita de los Reyes Magos ya. Los Reyes Magos, eso ya también saldremos a... Vamos, tenemos la gente de los Reyes Magos para repartir caramelos allí por el barrio y algún que otro premio para echárselo a los niños, en fin. Que se diviertan un poco y que se acuerden que allí hay Reyes Magos también. Que ¿será el día 5 o el día 4? Yo creo que va a ser el día 4. ¿El día antes, ¿no? Sí, porque si no, no... Bueno, porque no va a ser el mismo día de los Reyes, porque los niños están en una cosa y en otra no pueden estar. O están así o están si en no los Reyes. Claro, tiene que ser sino por la mañana. O sí, sí. El 4 es domingo, seguramente será... Un buen día también. Porque... No te lo puedo asegurar, pero vamos. Que eso, más o menos en principio, se previene que no sea el día de los Reyes. Sí, sí. Porque estaban pensando el día 3 o el día 4. Y claro, ahí sábado están, o domingo. Ahí está, y ahí están a ver cuándo se hace. Como también depende del tiempo, porque si está lloviendo no va a tirar claro. A los niños al suelo. Al final dependerá de depende del cómo llegue el tiempo. Sí, sí. Bien, pero un día u otro, bueno, pues sí, se hará. Sí. Igual que esto, se hará. Sí, sí. No, si vemos que va a llover el sábado, el domingo, el sábado, si no, el viernes. Según esté el tiempo, o más o menos hoy se sabe cuándo va a llover o no va a llover, o sea, pues lo haremos así para que los niños no tengan que tirarse al suelo, mojarse, y hombre, que esto no luce, vamos, ni a los niños ni a los reyes que van echando los caramelos, ni a nadie. Pues bien, pues otra de las actividades en estas Navidades por parte de la barriada del sacrificio, que Antonio, ¿cómo estamos en el cierre de año? ¿Cómo valoras el año? La verdad es que, bueno, así las actividades también... Nosotros lo vemos bien. No, vamos, más, hemos hecho muchísimas cosas, hicimos las fiestas, fueron atrasadas, como tú sabes, pero se hicieron con música, la gente contenta, en fin. Sí, intentando además... Estamos haciendo cosillas, que haya la máxima participación. Sí, hombre, también cuando ahí hace falta algo, también nos lo arreglan, en fin. Yo estoy contento con... Lo importante es que el colectivo está funcionando, que sigue activo, ¿no? Que, momento, que no se pierda en las barriadas. Esperemos que no. Que es lo importante. Eso es... Porque es que tú sabes que los colectivos llevan muchísimo trabajo. Y cuando la gente está trabajando, cuesta muchísimo llegar a hacer las cosas. Porque necesitan mucho papeleo, muchas cosas hoy día, y eso se resiente. La gente, porque no, estás trabajando, no puedes ir. Y claro, a los que no estamos trabajando, pues a los que nos toca, digamos, hacer todos los movimientos que hay que hacer. Gestiones, ir, venir, en fin. Que... Pues, hay que decir que me venía a la mente destacar un poco las gestiones también, por ejemplo, para la iluminación del propio... de la propia sede, la habéis adornado, sí, la habéis puesto, iluminación, como siempre. La palmera se ha puesto, no se ha puesto tan alta este año porque no habría medio, pero vamos. Sí, también se ha iluminado. Las estancias cesaron y han venido, han puesto así porque no tendrían más medio. Para otro año ha puesto más alta, pero tampoco para qué tan alta. Yo la veo bien, la verdad. Sí, sí. Que al final más queda... alta es de más lejos, pues sí. Pero queda iluminada igualmente, ¿no? Sí, y con la estrella también a la entrada allí de la sede. La han puesto, está muy bien. Y hemos hablado del 2025, de este año que se cierra. Para el próximo año, nos comentaba José Antonio Maza que, por ejemplo, tenía en mente un taller de guitarra, ¿no? ¿Quiere... guitarra también, eso lo tiene José Antonio. Bueno, el técnico, pues dijo que sí, que estaba, que quería hacer unos cursos de guitarra, en fin, y también, pues mira, pues eso es una cosa más que se le une a la barriada, que afortunadamente tenemos allí un maestro de la guitarra, que eso en todos lados no lo hay, pero en fin, lo que queremos que empiece y que la gente vaya, y hombre, que la gente aprenda, que eso es cultura también, la música, como se sabe todo el mundo. Y en fin, que el muchacho pueda tirar para adelante también, porque ya está con los villancicos. Sí, que también tiene iniciativa en ese sentido. Sí, hombre, se ha volcado con el barrio. Lleva así un poco de tiempo y se ha volcado bastante. Uh-huh. Y quiere hacer cosas y, vamos, tú sabes que la gente igual le da por 20 que van dos. Pero en fin. Pero bueno, lo importante es que al menos se plantean, ¿no? Sí, hombre, que la gente vea que ya, cuando ya vayan dos o tres, pues ya otros se animarán también. Y digo, oye, si este está aprendiendo y es mayor, pues este también puede aprender. No será una cosa que eso, la guitarra es como todo. No se va a llegar a ser un artista con 50 o 60 años, pero por lo menos la ilusión es de aprender a tocar. Oye, pues eso va, es una de las iniciativas que comentaba, y no para ahora este próximo año. Sí. Incluso hay ya en mente otras citas que ya iremos anunciando y que se están organizando, ¿verdad? Eso está ahí pendiente, que llegue la hora, hasta que no vaya llegando la hora no se puede... Pero hay vamos. ¿Alguna otra, una sorpresa? Y bueno, el 2026, que como todos los años, año, pues, la crujía de gamones, las cruces de mayo... Año, todo eso, de seguir haciendo igual, porque tampoco... Esperemos que sea todo igual. Muy bien, pues Antonio, queríamos destacar hoy dentro de los colectivos vecinales esta cita que llega el domingo, insistimos, pero no solo para los vecinos, socios de la barriada, sino para cualquier persona que desee celebrar juntos. Al final se trata de eso, Antonio, de reunir a los vecinos y todas las personas que quieran. Y tortita y poco más. Pasar un buen rato. Pasar un rato, sí, bien, y junto a los vecinos. Y nada, pues eso, el domingo a partir de las 6 de la tarde. Hoy queríamos destacarlo junto al resto de iniciativas, que son un buen número de actividades que han organizado en estas fiestas navideñas, esos concursos, después la visita de los Reyes Magos, que es tradicional. Y nada, Antonio, insistir en la participación, si te parece. Hombre, a mí me gustaría que fuera mientras más gente mejor, y que allí los acogeremos como si fueran vecinos. Y además, siempre la barriada del sacrificio... Siempre con grandes anfitriones y reciben con la puerta abierta a todo el mundo. Eso de siempre. Eso ya llevamos allí 44, 45 años, que siempre ha sido igual. Claro que ahí sí. No ha habido nunca ni este no de aquí ni este de allí. Que haya cualquier roce pequeño, pero nunca ha sido nada del otro mundo. Por supuesto que sí. Pues nada, lo dicho, Antonio Avelino, presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Gracias por habernos acompañado para recordar esa fiesta navideña del domingo en La Barriada. Y, por supuesto, desde aquí, una feliz fiesta para todos los vecinos de La Barriada en general, para todos los que nos estén escuchando, pero especialmente para ellos hoy. Hombre, gracias a ustedes por invitarnos a venir aquí a hablar de la fiesta. Y desde aquí, pues, darle feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todo el pueblo Ubrique, a la audiencia de Radio Ubrique, en fin. Pues nada, Antonio, que lo he dicho, muchas gracias y seguimos en contacto con la información sobre la barriada. Gracias. De acuerdo, muchas gracias.